artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Me parece que todos sabemos qué está pasando, ¿no? La poca respuesta a lo que significa inclusive a que la comida se acerque a nuestra gente, ¿no? Parece que ni siquiera se acepta la idea de, tan de comestible. De una emergencia para... alimentaria, sí. Sí, claro. Y me parece que es... Yo no estaría en el orden de la tristeza, aunque probablemente sea el lugar más cercano a las personas que nos pongamos tristes por lo que pasa. Mm. Yo tiraría más por la bronca, ¿no? ¿Vos sentís que el país está más enojado que triste? Yo no soy Mirta para decir qué le pasa al país, pero me da la impresión que podría ser que estuviese en esos sentimientos, ¿no? De sentimientos de trabajamos todos los días, hacemos el país, porque este país lo hacen los que trabajan, ¿no? Entonces, ellos tienen probablemente un aspecto de tristeza, inclusive de haber votado a una economía que no les dio respuesta, ¿no? Y tal vez haya bronca también, una bronca que está contenida porque pareciera que aparece un horizonte de que va otra vez a ser reparable la situación social. Toda esa esperanza, a veces vana, a veces consistente, a veces imprecisa, sería es lo que se va a ver. Y esa intriga de lo que nos va a pasar, la respuesta la tiene esas mayorías. Y no solamente con el voto, porque creo que vamos a empezar a pelearnos. Creo que me da la impresión de que todos dicen que es el hambre el que constituye lo que pasó en las PASOS. Y mi criterio humilde es que fue la dignidad. Perfecto. Entonces, ¿qué es distinto? Porque tratan a la gente como si fuesen menesterosos, como si hubiese simplemente una pobreza de mendigos. Y no es así. Hay un orgullo de ser argentino, es un orgullo de haber tenido una historia tan extraordinaria como la que tuvimos, como tan espantosa como la que tenemos. Entonces, esa ambigüedad está interpretada como si fuese solamente pedimos. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. día a nosotros. Buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Sea muy bienvenida a toda la gente de este valle de Tras la Sierra, aquí abriendo esta ventanita, esta puertita mañanera que llamamos La Crecida, hace muchísimos años, y que siempre está ahí el convite, la invitación para formar parte y arrancar y transitar las mañanitas transerranas por esta, por la Radio El Grito, por la radiofonía del Valle, por algún numerito, algún dial, que ya aparecerá Fernández, y una lluviecita enorme y hermosa que nos ha recibido. Hermosa, hermosa, yo no lo podía creer anoche. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando, y 2:00 a.m. me desperté y escuché, y hasta sentí el olor a tierra mojada. La verdad que estaba fantástico. Y ahí me volví a dormir placenteramente, sabiendo de la necesidad, la sed que tenía nuestro valle de esa lluviecita. Es verdad lo que me dice del olor, ¿eh? No es ahora, porque bueno, yo la escuché, pero bueno, me alegré entre sueños, digamos, ¿no? Sí. Pero es verdad que cuando salí había como una... Allí hay tierra mojada, como una efervescencia de flor. Sí, porque aparte todas las plantas que en este momento están así como, porque hay muchos, por ejemplo, los espinillos ya están floreciendo, y bueno, está todo así como en potencia, y en un momento viene el agua y ¡pum! Explota todo y empiezan a tirar sus brotes y sus aromas. Y se llena todo el valle de un perfume maravilloso. Bueno, ojalá que siga cayendo un poquito de agua estos días. Sí, sí. Yo, que digamos que para mí tuvo como un poco de gusto a poco. Pero, bueno, siempre. Pero promete, la verdad que como se lo ve, promete un poco más, por lo menos. Bueno, por lo menos hoy el clima va a estar inestable. Inestable. Así que capaz que de repente cae un aguacero, ¿no? Y bueno, ahí. Una lluviecita tranqui que caiga, porque si vienen esos aguaceros por ahí, vio que el agua corre, que da miedo, ¿no? No se preocupe, que a esta altura uno de esos aguaceros que usted imagina, no creo que vengan, ¿eh? No. De hecho, dicen que mañana pasado va a estar así, nublado, medio lloviznoso, medio fresquito, pero no tanto, ni muy muy ni tan tan sería. Ni muy muy ni tan tan, y el miércoles capaz que esté de nuevo la lluvia, que está anunciado lluvia para el miércoles otra vez. Música. Bueno, arrancando otra semana crecida por la 107.9 también, ¿eh? FM Sierras Come Chingones. Come Chingones. Y a la tarde, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? También por la 107.9, pero en este caso la radio Tincu. Allá en Mina Clavero. Exactamente. Perfecto. Para el norte de nuestro valle. Los lunes tenemos cubierto el sur y el norte a través de la 107.9. Y el grito lo podés sintonizar también a través de la aplicación en tu celular, si ya te la descargaste, si la tenés ahí. Y si no, ingresando a la página web. Está bien. www.radioelgrito.com. ¿Y tenemos algún teléfono para que la gente se comunique? Tenemos. Este es el histórico. Este sí que no cambia el número. No. Podemos cambiar el dial, podemos, pero el número de teléfono, por ahora... Pasarán las gentes por aquí, pero el número de teléfono no cambiará. El ciento... Estuvo a punto de caer varias veces, ¿vale? Pero bueno. 3544-57. Sí. A ver, termina usted que no me acuerdo. 01. 27. Ahí está. Bien cuando se le traba. Sí. Es muy temprano. No, 57-01-27, mensajito de texto o WhatsApp, 499-312, nos podés llamar aquí, al teléfono de línea, y salís aquí a conversar en este lunes, que va arrancando de a poquito. Arrancamos ahí escuchando a Norman Brisky, un audio acá que nos compartió la producción, es más largo, pero bueno, es ahí un paseo que le hizo el... actor, director y otras cosas, ¿no? Escritor. Ser brillante, que es Norman Brisky. Hablando un poquito sobre la situación de aquí del... del país. Del país. Le preguntaban sobre una experiencia teatral que yo la viví muy de cerca antes del 2001, a fines de los... Bueno, fue ahí, En realidad fue en el año 2000-2001, ahí a principio. Ahí no puedo acordar el nombre, ya me voy a acordar del grupo que le había puesto un nombre, pero que tenía que ver con intervenciones callejeras. Ajá. ¿No? Un grupito que se armó ahí para esa. Muy, muy interesante lo que hacían. Así en espacios abandonados, espacios vacíos, en puentes, en cortes, ya me voy a acordar en un ratito. Que estaba Norman Brisky ahí. Él actuaba, pero también coordinaba un poco, ¿no? Y había un montón de gente, eran como sketches que se iban sucediendo, claro. ¿No? Hay una consecución. Linda experiencia esa. Y bueno, acá invitado en uno de estos programas de la televisión argenta, donde... creo que fue, como ahí mismo reconoció, también el único que hizo que se callen todos y lo escucharan. Esos programas que te interrumpen todo el tiempo, ¿viste? Y te preguntan boludeces. Sí. Bueno, y hablando ahí como hablaba Norman Brisky de dignidad, acá seleccioné un tema para arrancar esta mañana. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo faltará para que arranquemos al aire, al aire verdaderamente aire, como le digo, ¿no? Al éter. Saliendo de esta antena. Que de la antena salga para todo el valle. Exactamente. Bueno, seguramente no debe faltar mucho. Ojalá. Bueno, entonces arrancamos esta semana crecida escuchando a la banda Todos Tus Muertos, ¿eh? Prepárate. ¿Y el tema? El tema dignidad. Justamente. Perfecto. Vamos. Esta letra que pensaría recordar te provoca porque de tribulación te digo pasamos mucho sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo si no puedes leer. Entonces te lo digo si no puedes escribir. Entonces te lo escribo si no puedes leer. Entonces te lo digo si sigo

Lo veo todo... que le está saliendo un mito de la cabeza, mire. Pero... No me puedo acordar, pero ahora lo voy a buscar. De alguna manera me voy a encontrar este grupo de teatro popular liderado por Norman Brisky a principios de los años 2000. 2000, sí, bueno. Exactamente. El tema que escuchábamos también es más o menos de esa época, disco claro. De fines de los 90, de Todos Tus Muertos, temazo, Dignidad. Sí. ¿Le gustó o no le gustó? Muy buen tema, sí. Muy buen tema. Estamos acá también tomándonos un matecito, un rico matecito, corto pero rico. Cortito como sí. Viraje de Laucha. ¿Como quién? Como Viraje de Laucha. Ajá. No me empiece con lo dicho. Sabes que le quería avisar acá por WhatsApp que me pase el mate, porque lo vi que estaba medio distraído y no me miraba y le. Pero al final fui. Sí. Al final llegó sí, el mate. Sí, sí. No, pero ¿sabes por qué? Porque yo lo único que quería hacer era utilizar el emoji del mate que está disponible a partir de ayer. Claro. Son esas cosas que te das cuenta quién hacen los emojis, emoticones, como claro, se llama. Claro, ¿no? Sí. ¿Quién los hace? ¿Cómo no está el mate? ¿Cómo no está el mate? Ahora está. Ahora está. ¿Y cómo hay que hacer? ¿De dónde hay que sacarlo? Y busca ahí abajo. Ah, se busca ahí. Sí. Ah, se busca bien, ahí abajo bien. En las figuritas. Perfecto. Están por temática. Seguramente alguien tenga algún comida, bebidas. Está bien, a lo que voy ya está dentro del WhatsApp, digamos. Sí, a partir de Android 10. ¿Cómo? En su WhatsApp seguro que no está. Pues a partir de teléfonos con Android 10, con sistema operativo 10. Ah, o lo tiene que actualizar si es que lo deja su teléfono. O se queda sin mate. Y este tiene un par de años ya, así que... Bueno, empiezan a llegar algunos mensajes, Fernández. Bien, a ver. Le leo uno. Diga. Este es de un amigo suyo, Marcelo Pauletti. Marcelo Pauletti. ¿Cómo anda Marcelo? Dice, buenas, ¿cómo está la gran familia de Radio El Grito? Muy bien, Marcelo, por suerte acá. Por arrancando. Suerte, muy bien, exactamente. Hoy escuchándolos desde tempranito, acá con lluvia y fresquito. Mirá. Parece que es la característica de... Sí. Les mandamos un abrazo grande, esperando poder verlos pronto. Abrazo enorme, dice Marcelo. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. Y ya pronto nos veremos, seguramente. Bueno, también nos escribe César y nos convida con el arranque de esta campaña que se viene a partir de fin de semana, durante toda una semana. Salvemos las abejas tras la sierra. Apa. Desde el 14 al 21 de septiembre es la campaña con actividades, distintos tipos de actividades durante una semana todos los días. En distintos lugares. ¿No? En distintos lugares también, exactamente. Bien. El arranque es este sábado, ¿no? Sí. 12:30 del mediodía. ¿En dónde? En la Plaza Central de Villa de las Rosas. De Villa de las Rosas, perfecto. Sábado 12:30, coincidiendo también con la feria de productores. Claro, artesanos, cosa de ¿no? que hay, ¿no? ahí hay mucha gente y que se pueda difundir. Y después me imagino que podremos tener una agenda de las distintas actividades que se van a llevar a cabo durante la semana. Sí, obviamente que la vamos a estar ahí repasando. Este arranque es al mediodía con la participación del colectivo Titiriteros de Tras la Sierra. Y la banda de Sicuri, Cañari. Qué lindo. Eso es para arrancar 12:30. Sí. 4:30 en el Salón de la Cultura, ahí mismo en Villa de las Rosas. Sí. Con la participación de las escuelas Waldorf del Valle Tras la Sierra. Un cuento de mesa, La Reina de las Abejas. Bien. Termina el cuento, arranca el espectáculo de Euridmia, El Árbol Encantado. Ahí también en el Salón de la Cultura. Que va a tener también una exposición permanente de artes visuales. O sea, vos podés pasar cuando quieras. En la semana. Sí. Bien. Tanto en el Salón de Cultura de Villa de las Rosas como en el Salón Cultural Honorio Onofre en Cura Brochero. Buenísimo. Así que ahí es el sábado 14 de septiembre lo que va a suceder. Y el domingo, ¿no? Sí. Te cuento más o menos el arranque del fin de semana, ¿no? Desde tempranito, desde las 10 de la mañana, en San Javier, en la Reserva Nativa Abracaral, sobre la ruta provincial número 14, sí, kilómetro 134 exactamente, charla-debate. Abejas nativas sin aguijón, meliponas. ¿Cómo sin aguijón? Esa no la entendí. Son las meliponas. Las meliponas, sí. Mirá. Y actividad sensorial de mieles. Qué bueno. Te maté ahí. Muy bueno, ¿eh? A cargo de Melissa Geisa, bióloga del doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Perfecto. Esto va a ser el domingo a la mañana de 10:30 a 13 horas. ¿Eh? Así que bueno, ahí arranca esta semana. Salvemos las abejas tras la sierra. Buenísimo. Y bueno, la campaña que ya está hace rato es, no sé si sería Salvemos las radios comunitarias, sino Reconozcamos. Reconozcamos. ¿No? La labor que tienen las radios comunitarias en todo el país, la gran cantidad de radios que existen. Ajá. De hecho hay un relevamiento que de hace poquito, ahora en un ratito le cuento por dónde lo puede chusmear, muy interesante. Bien. Bueno, finalmente el ENACOM, nuestros amigos del ENACOM, sí, ¿no?, el Ente Nacional de Comunicaciones, queridos amigos, realizaron un acto encabezado por la presidenta del organismo, Silvina Giudice, en el que entregó las licencias a 34 emisoras comunitarias, que fueron las licencias que se fueron dando en estos últimos meses, ¿no? Y ahí les entregaron el papelito específicamente. Sí, el diplomita, ¿no? El diplomita, por ejemplo, estaban las integrantes de Farco Radio Estación Sur, ajá, estaba Radio Ijuna en Quilmes, la FM Tincunaco, las históricas como FM en Tránsito, FM La Tribu, Radio La Colifata, que estuvimos hablando la aquí. La Colifata, exactamente. El lunes pasado, ¿no? Bueno, cuando fue la presentación, los diplomitas, los integrantes de la radio comunitarias no se quedaron atrás y también sacaron sus diplomas. Aprovecharon y sacaron sus cartelitos. Exactamente. Bien. Lo que pedían los carteles que exhibían los comunicadores y comunicadoras es licencia para todas las radios comunitarias, una ley de pauta oficial. Ajá. Y denunciaban también que este gobierno favoreció la concentración de medios, ¿no? No me digan. ¿Qué? No me di cuenta. No se había dado cuenta, ¿no? La verdad que no. Como diciendo, bueno, nos diste la licencia, pero esta licencia solo la venimos peleando hace más de 30 años. Claro. No es que me diste licencia porque querés que la comunidad se exprese, digamos, ¿no? Para que no quede claro. Bueno, durante el acto, una de las personas que estaba ahí para recibir, estamos hablando de Corina Duarte, que es integrante de Radio Estación Sur, ahí declaraba esto. Es importante destacar que nosotras y nosotros estamos acá porque es la lucha de compañeros y de compañeras durante muchísimos años en todo el país. Nosotros pertenecemos a una red de radios comunitarias que es Farco. Entendemos la comunicación como un derecho, trabajamos y militamos por ese derecho con mucho orgullo y queremos que es parte constitutiva de este y de cualquier otro gobierno que venga, y ojalá que todas nuestras compañeras en las radios de todo el país puedan recibir esta legalidad, porque la legitimidad de nuestros medios ya está garantizada por nuestro trabajo desde hace muchísimos años. Así que gracias por llevar adelante esta tarea. Aprovecho esta instancia en la que por fin podemos vernos para también poder visibilizar la necesidad de que estos fondos de fomento sean pagados en su totalidad y que podamos seguir avanzando para construir más comunicación popular, comunitaria, participativa y democrática. Muy bien. Bueno, así que como venimos diciendo esta semana, un alegrón para las radios que de a poquito van obteniendo su licencia, su reconocimiento por parte del Estado. que viene después, Pipo, del reconocimiento por parte de la comunidad, ¿no? Claro, ese es el tema principal. Es ahí donde se legitiman este tipo de medios. Donde levantan fuerza los medios comunitarios. Así que, bueno, Radio de Grito ya tiene, está cumpliendo dentro de poquito 13 años de vida. 13 años. Así que yo creo que ya está el momento de recibir. ¿Usted dice? Y sí, y sí. Bueno, ya está todo. Los papeles ya están todos entregados, o sea, el pedido oficial de licencia está hecho, así que ahora ya que solamente queda la bola ahí del otro lado y seguir con la construcción del día a día. Digamos. Del día a día, exactamente, que acá no afloja nunca. Bueno, y siguiendo con lo que sucede aquí en nuestro país, nos vamos a La Pampa, donde finalizó este histórico segundo juicio de crímenes de lesa humanidad, ahí en esa provincia, ¿no? Provincia donde a veces dicen, no, acá no pasó, acá terrorismo está, no hubo. Sí, ¿viste, sí, no? Sí. Dicen, no, por acá no, sí. No vimos nada. No vimos sí. nada. Sí, sí, sí, ¿no? Así que claro. Por eso estos juicios no solo son importantes, sino que hay lugares donde se meten y se ven las responsabilidades, no solo militares, civiles. Civiles también, uh-huh. Porque aquí también tenemos la primer condena a un civil. O sea, en este segundo juicio fueron condenados 13 acusados, destacándose la condena a 25 años de cárcel del ex jefe policial Luis Baraldini y la primer condena a un civil, el médico Máximo Pérez Oneto. Aquel viernes, bajo el tibio sol de Santa Rosa, las víctimas respiraron algo de alivio. Fue una jornada histórica. El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa tuvo su condena y, por lo tanto, una mínima reparación para las víctimas del secuestro, la tortura y la persecución. En referencia a este gran paso en juicios de lesa humanidad en La Pampa, el escritor Juan Carlos Pumilla, víctima del terrorismo de Estado, destacó el paso adelante de esa jornada inolvidable. Y por otro lado, Raquel Barabaschi, familiar de una de las víctimas del terrorismo de Estado, señaló con emoción los resultados del segundo juicio y destacó lo que viene por delante. A ver. Uno de los querellantes y víctimas investigando 214 hechos y en el que están acusados 14 represores pampeanos. Pinky, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto verlos. Mis amigas, en un momento tan importante, alivia y nos llena el corazón. Bueno, Pinky, una jornada más que especial, ¿no? La de hoy. Sí, porque en cierto sentido cerramos un ciclo e inauguramos otro, ¿no? Cerramos el ciclo de, como decía Cintia, del examen de casi 300 violaciones de los derechos humanos. Y se inicia el ciclo de investigar todo lo que nos falta y que quedó pendiente en estos años, en estas décadas, como lo son la cuestión de género, que va a haber un tercer juicio, la complicidad civil y los asesinatos cometidos en territorio provincial. O sea que esta lucha, esta causa, estos deberes de la militancia no cesan con una sentencia, ¿no? Pinky, pasaron 9 años entre el primer juicio y esta sentencia que llega hoy. ¿Cuál es tu evaluación, tu reflexión en este periodo? Bueno, estos 9 años creo que han servido y en cierta medida se ha expresado en las audiencias de que hemos hecho un intento y creo que hemos triunfado en desmantelar el discurso de la Isla de Paz y además a quitar de la conciencia ciudadana la teoría de los dos demonios. Aún nos resta mucho, pero creemos que han sido avances notables y lo que se ha expresado también en estos 9 años y también en algunos pasajes del juicio, es que si bien el centro paradigmático de la represión en La Pampa ha sido la seccional primera, hay otros centros y hay un papel destacadísimo de la Casa de Gobierno y sus ministros en la organización, en la logística, en la provisión de presupuesto para que este plan genocida se concretara en La Pampa, ¿no? Pinky, ¿qué expectativa tenés de la lectura de la sentencia hoy? Bueno, nuestras expectativas son las que manifestamos en la querella. Hemos pedido sentencias que van de los 10 años a los 25. Nos quedaríamos satisfechos si el tribunal está acorde con estas solicitudes. De todas maneras, entendemos que puede haber consideraciones técnicas que nosotros no nos involucramos y el tribunal tiene la necesidad de hacerlo y puede haber una diferencia en años, pero lo sustancial es que este juicio transcurrió con todas las prerrogativas para los imputados y nos dio garantías a nosotros también y alivio en el sentido de que sea cual fuere la sentencia, no va a ser una sentencia de un tribunal como el de La Rioja con Milani o el de Entre Ríos con Nair Galarza, ¿no? Pinky, va a estar llegando en un ratito Nora Cortiñas acompañando, ¿no?, a las querellantes y a los familiares. ¿Qué se siente, digamos, que todavía, después de 40 años, siga este movimiento tan fuerte, ¿no? Bueno, porque hay una reserva ética en la sociedad inexpugnable que este plan ha sido perfecto, con un resultado imperfecto, que es, por ejemplo, Nora Cortiñas. Saludamos su presencia, su vigor, su enseñanza. Eso es lo que nos alienta a seguir por este camino, ¿no? Que sea juzgado Baraldini también, ¿no? Es un poco emblemático dentro de este marco. Es la figura central junto con Greppi de este juicio, pero lo cierto es que la figura central de este juicio al mismo tiempo pone de relieve las ausencias. No están aquí Cobuta, Amarante, el obispo Arana, los cómplices civiles, o sea que hay todavía un largo camino para recorrer, ¿no? Muchas gracias, Pinky, por pasar por Radio Kermés, por esta oportunidad de volverte a escuchar. No, ustedes por la constante presencia que estimule y sienta bien, ¿no? Gracias, Pinky. Muy bien. Bueno, así seguimos en esta transmisión, en esta cobertura especial que hoy estamos haciendo desde Radio Kermés, con esta posibilidad de... Puede ser para Radio Kermés, estamos en vivo. Pudimos escuchar todo lo que recién leyeron. Primeras sensaciones después de esto. Y bueno, de mucha emoción, sobre todo, y muy contento, porque yo creo que fue una sentencia ejemplar. Bueno, y a seguir, porque tenemos que seguir trabajando por la tercera parte, porque es muy importante, porque ahí se van a jugar los delitos sexuales. Yo en lo personal estoy muy conmovida porque me falta Estela Barrio, que debiera estar acá con nosotros y se nos fue, pero bueno, sobre todo por ella. Le están dando la fuerza. Sobre todo por lo que ella vivió, le tocó padecer, que vamos a seguir por el tercero, y además agradecer inmensamente la movilización que hay de todos los compañeros, el periodismo que nos acompañó tanto, reagradecido. Danos la sensación de abrazar a Nora Cortiña. Bueno, Nora realmente, con ella empezamos y con ella estamos en este punto, porque en el 2008, cuando antes que se iniciara el primer juicio, Nora nos vino a acompañar en las audiencias preliminares que se hicieron allá en la calle Raúl Bedía y en el reconocimiento que se hizo en la seccional primera, cuando todavía no teníamos tribunal constituido acá en La Pampa, porque había venido el TOF número 5 de Comodoro Py. O sea, entonces anoche mirábamos fotos y recordábamos que cuánto más jóvenes éramos además. ¿Qué consideración tiene respecto de que no se haya considerado genocidio? Bueno, pero habrá que seguir luchando para que sea reconocido como genocidio. Yo creo que eso en virtud de que en esta causa no ha habido personas desaparecidas o muertas. Pero el genocidio es por la anulación de los distintos colectivos, la persecución y la anulación de colectivos como ocurrió con la tecnológica, la Universidad Nacional de La Pampa, el Colegio de Arao, el siloísmo, o sea, a eso apuntamos nosotros. Observación, el Lucero fue absuelto, fue el único. Sí, el único. Yo creo que desde un principio, en lo personal, tenía la, digamos, la presunción de que eso pudiera ocurrir porque era un solo hecho, de la maestra hizo una... Por supuesto, no deja de ser extremadamente importante, que, bueno, sí, sospechábamos. Bueno, Baraldini es la condena absoluta. Sí, absolutamente. Yo celebro que realmente que Baraldini haya tenido la pena máxima, porque en el otro juicio zafó porque estaba prófugo y porque no es cualquier persona. Aparte de haber organizado esta cacería humana que fue el terrorismo de Estado en La Pampa, fue un tipo que atentó contra el gobierno del doctor Raúl Alfonsín como cara pintada, que se profugó a Bolivia y que también hubo noticias de que allá estuvo pergañando algún ataque contra Evo Morales. Entonces no es poca cosa. Es un cínico y a mí yo celebro que tenga esta condena. Y lo único que quisiera, que tenga cárcel común y efectiva, como corresponde. No quiero para él que lo torturen con picana como nos pasaba a nosotros, pero sí que cumpla una condena. ¿Está satisfecha con la sí, sentencia? Yo creo que es una muy buena sentencia. Y además la novedad de que Pérez Oneto, que era un civil, sea condenado y a 16 años, la verdad que a mí me pone muy contenta. Porque había que estar en ese lugar y ver la mirada de Pérez Oneto no se diferenciaba de la de Baraldini realmente. Bueno, gracias por acompañarnos siempre, chicos. ¿Me acordé? No me diga, a ver, sí. Cuénteme. Brazo Largo. Brazo Largo. Sí. Así se llamaba el grupo de Norman Brisky, que hacía representaciones por distintos espacios en la ciudad de Buenos Aires allá por el 2000. Usted sí, no solo la ciudad de Buenos Aires, barrios de todo el país. De todo el país. Sí, sí, sí. Me salió fuego para acordarme. Sí, sí, sí, no, me iba el humito. Vi el humito. Así que bueno, básicamente era eso, eran sketches, ¿no? Cortos. Claro. Como... Sí, sí, intervenciones cortas, sí, y efectivas, exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, si hay algo que le faltaba a este gobierno de Mauricio Macri, Pipo, es meterse con la basura. Con la basura. Bah. Aunque sí, la verdad que hay, podríamos decir que hay algunos funcionarios y funcionarias que son una especie de... Sí, bueno, sí. ¿No? Y no, mire, si entramos en detalle, sí, se salvan pocos. En este caso... No solo es meterse con la basura en sí, sino que meterse con organizaciones que vienen justamente, ¿no? Nucleándose y laburando, ¿no? Para trabajar con la basura. Sí, hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Es como desconocer, bueno, toda, obviamente que todo lo que es medio marginal no importa, tiene idea. Sí, aparte no tiene idea, ¿no? Desconocen, bueno, trabajen los cartoneros, recicladores, toda esa gente que hace años y años que viene trabajando. Básicamente lo que trata este decreto, porque fue a través de un decreto. Decreto, sí, el 591/2019, ¿no? Facilita la apertura de importaciones de basura. Traigan. Está bien. Con traigan, lo que tenemos no nos alcanza. Sí, sí, sí. Nos falta basura, ¿no? Sí. No solo un impacto ambiental, un impacto económico, ¿no? Sino que lo que estamos hablando, ¿no? El desamparo de los laburadores, los trabajadores y trabajadoras, las cartoneras, recicladores. Claro. Que día a día laburan. Y que muy dignamente, sí, ejercen ese oficio al que tanta gente mira con desprecio. Sí. Bueno, denunciaron desde el movimiento de trabajadores excluidos, donde, uh-huh, se nuclean muchas de estas cooperativas, claro, cartoneras, que este decreto deja a Argentina como basural del mundo. Bien.

Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. De 9 a 12. Nuestro territorio. La crecida. Bueno, 7 minutitos se han pasado de las 11 de la mañana, ya estamos en la segunda ola crecida. Entramos la segunda hora. Sí, sí, sí, sí. Se viene, viene rápido, rapidita la cosa. Sí, sí. ¿Y Dani Britos? ¿Dónde estará Dani Britos? ¿Dónde estará Dani Britos? Bueno, nos escribe Valentina, ¿no? Dice, ¿querés volver a mover las carnes? A mover las carnes. ¿Querés mover las carnes? ¿Querés mover las canchas también? Sí. Se luego del letargo invierno. Está bueno. Está bien. A ver. No te pierdas este taller intensivo. Son dos talleres con Carlos Santos Becerra, que viene a convidarnos danzas desde Perú. Ajá. De Perú directo aquí al Valle de Tras la Sierra. Oportunidad imperdible acá en el Valle. No hace falta tener experiencia, así que podés mover las carnes de cero, digamos. Así que, bueno, esto va a ser un taller el sábado 14, Landó y Festejo Peruano. Mirá qué lindo. Y el domingo, Marinera y Tondero. Bueno. Vaya a ver de qué se trata. Y, sí. Esto va a ser en la Orpila, aquí en Los Pozos, de 15 a 18 horas. El sábado, Festejo y Landó, el domingo, Marinera y Tondero, 15 a 18 horas en la Orpila. Bien. Tenés que inscribirte porque hay cupos limitados. Claro. Perfecto. Así que. ¿Y dónde me dijiste que se puede inscribir uno? ¿Ahí en la Orpila? Sí, o podés comunicarte al 57 49 76. Perfecto. 57-49-76, estos dos talleres intensivos imperdibles de danzas peruanas a cargo de Carlos Santos Becerra. ¿Qué más? ¿Qué más estoy desandando aquí? Nos invitan a una nueva feria del libro independiente que se va a estar realizando aquí en el Valle, acá, para recibir la primavera, ¿eh? Sí. Esto va a ser a partir del viernes. O sea, este viernes, 13 de septiembre, en San Javier. El sábado 14, en la Biblioteca Popular El Faro y Centro Cultural La Parra, en Merlo. Merlo. Y el domingo 15, en la Feria de los Molles, Plaza de los Molles, ahí en San Luis también. Perfecto. Playa todavía no hay. Todavía sí. No. Sí. La están haciendo, pero sí. Falta un poco. Tengo acá, por lo menos, el arranque de lo que va a ser esta Feria del Libro Independiente este viernes. Ajá. Ahí en la ex pista de baile, la pista histórica de baile donde se conocían las parejas del pueblo. Sí. Ahí en San Javier, al lado del local humano. Bueno, arranca a las 4 de la tarde el viernes con Títeres y Kami Shibai para niñes. 4 de la tarde. Bien. A las 5, una charla sobre saberes ancestrales coordinado por la revista Trasla. A las 19 horas, presentaciones de Juan Pablo González, Alejandro Raymond y Guillo de Poffa. Y miren, uy, peso pesado de la literatura argentina. Alejandro Raymond. Se juntan ahí en San Javier, ¿eh? A las 20 horas, arranca la musiquita con Julieta Ledesma. Bien. Y a las 21 horas, la Domingo Kiss Pop. Suyu da Sierra y la Don't Music. Oh. Cierre a puro baile con DJ Nitu. está todo a full. Sí, así que ahí el arranque de esta nueva feria del libro independiente, amorosa, autónoma, apapachadora, autogestiva, alegre, alternativa, como quieras llamarlo. Bien. Bueno, y también Marcelo nos realiza una invitación para este viernes también. Ajá. Ya sabe que a partir de septiembre. Sí, agárrese. Sí. Se pone tupida la agenda. Segunda jornada de educación inclusiva. Ajá. Esto va a ser en el Salón Cultural en Villa de las Rosas. Aulas diversas, escuelas inclusivas, un encuentro entre lo subjetivo y lo pedagógico. Bien. Esto va a ser el viernes por la mañana, este viernes 13 de septiembre, a partir de las 8 y media de la mañana. De 8 y media a 12, ahí en el Salón de Cultura de la Villa de las Rosas. El rol del docente y sus nuevos desafíos, ¿no? Taller a cargo de Graciela Aimo, licenciada en Ciencias de la Educación. Y el juego y la construcción del saber a cargo de la Escuela de Circo Social de Tras la Sierra. Muy ¿Qué tal? Bueno, muy bueno. Muy bonito, ¿eh? Me repite día y hora de arranque de esto, por favor. Sí, este próximo viernes, tempranito, 8:30 de la mañana, en el Salón Cultural de Villa de las Rosas. Bien. Bueno, si que nos querés mandar un saludito, contarnos cómo arrancaste la semana, pasarnos alguna actividad o alguna información para que quieras que difundamos, lo podés hacer al teléfono. Al 15 57 01 27. ¿Vio? Me salió todo de corrido. Perfecto. Y el fijo para salir al aire directamente. No llama nadie al aire, Pipo, es una farsa esto. Bueno, pero uno siempre le deja la posibilidad. Es el 499-312. Te recordamos que también te podés comunicar con la radio a través de el Facebook, El Grito, ahí a secas, y el Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Qué bueno, es Instagram, mira eso. Bueno, y siguiendo ahí repasando cositas de este Valle Tras la Sierra, el viernes cuando nos estábamos yendo de la crecida, se estaba justo a punto de dictar la sentencia para el caso de Valentino Guerra. De Valentino Guerra, exactamente. ¿Rápido? ¿Qué? El juicio. ¿Vos decís? O sea, ¿esto fue hace cuánto? Digamos, años? Demoró en arrancar, pero después... fue rápido. Sí, en el momento que... El tema sí es ese a veces, ¿no? Tarda un montón en arrancar, pero sí, porque no, estaba todas las pruebas ahí. Muy contundente todo. Sí, después de no poder cambiar la carátula de la causa, la familia lo único que quería era alguna sentencia de prisión efectiva, sea el tiempo que sea, como que ya... no, era cerrar un ejemplar también. Era cerrar como un momento, ¿no? Cuando hablamos aquí con Ana por la crecida, la madre nos dio esa impresión, ¿no? Como que era el momento de ese cierre. Finalmente la condena fue efectiva, suena a poco, ¿no? Pero bueno, fue efectiva, 1 año y 6 meses de prisión para Franco Quevedo, guardia cárcel, quien se quedó probado que intentaron encubrir ahí en su momento la... Bueno. La situación. Y es lo que pasa siempre, pero bueno. Bueno, aparte de la sentencia, también recibió 3 años de inhabilitación para conducir. Nada. Esto ya más que poco. No puede conducir más. No puede manejar pero más. Lo que pasa es que yo le voy a decir, López. El tema es que acá eso pasa muy seguido. Ajá. Acá en Los Hornillos, en Los Pozos, en Villa de las Rosas no tanto, pero en estos pueblos que están así, digamos... A la vera de la ruta, y hay un semáforo, gente que se manda en contramano y en rojo es muy común, Y si en vez de ponerse muchas veces en la mitad de una recta, a ver si tenés el cinturón puesto, si tenés la luz prendida, si tenés vencido el carnet de conductor, la policía caminera me parece que tendría que ubicarse en estos lados y controlar un poco eso también, porque eso tiene que ver con la vida de la gente. Sí, y también laburar en conjunto con los municipios, ¿no? Con los municipios, respecto, que claro. Mucho, siempre cuando los vecinos, las vecinas piden acciones, le dicen, y hay cosas que no podemos hacer, es ruta nacional, claro, no podemos poner un bacán sornillo, me acuerdo, no podemos poner una loma de burro en esa curva. Exactamente, porque es una ruta nacional, nosotros no podemos intervenir. Pero bueno, algo hay que hacer. Usted que anda en el tema, a ver, que está muy metido en esta cuestión. Ojo de qué me dice. Sí, no, voy a esto. ¿Cómo anda el tema Tantanacuy? Ah, mire, justo, me asusté en un momento. No, quédese tranquilo, hay ciertas cuestiones que sé que no tengo que preguntar. Bueno, justo ayer, en domingo 8 de septiembre, fue la primera ahí reunión, una especie de juntada, campamento, reunión organizativa, para cranear este Tantanacuy del año 2019. Se estuvo debatiendo ahí algunos cambios, invitación a más gente, bueno, un poco de todo. La fecha de este año del Tantanacuy, que muchos preguntan, porque generalmente el encuentro se realizaba en fin de semana de octubre. El fin de semana largo de octubre. Finalmente este año va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre. Ah, 8, ¿no? 9 y 10, sí. 3 días. Viernes 8, sábado 9, domingo 10. No, perfecto. Va a ser fin de semana largo, como es costumbre, pero bueno, va a ser a partir del viernes a la noche, sábado todo el día y hasta el domingo al mediodía. Bien. Este año. Así que ya está largado ahí el puntapié, las comisiones formadas, y bueno, algunos cambios en la estructura, algunas pruebas, ¿no? En la estructura de... Ajá. De lo que es el encuentro. Así que bueno, una de las, quizás de las más importantes, es que no va a haber que anotarse previamente para participar en el escenario, como nos viene acostumbrando el encuentro en los últimos años, ¿no? Vos te anotabas, claro. Ibas a un sorteo, y si entrabas, porque había más gente anotada que la que podía entrar. Que la que estar. Podía entrar, claro. Sí. En este caso, querés participar, anda al encuentro. Anda al encuentro. Mirá. Vas al encuentro, forma parte de todo lo que es el encuentro. No solo estar en el escenario, sino juntar la basura, cocinar. Sí, participar en todo. Sí. Sí. Y a las reuniones previas, 2 horas antes de que arranque el escenario, acércate, contás de tu proyecto y ahí entre quienes estén se arma la grilla. De lo que va a ser ese escenario. 2 escenarios de la noche, viernes y sábado de la noche, y 2 escenarios al mediodía, sábado y domingo al mediodía. Bien. ¿No? Bueno, lo importante es que también ya la gente puede ir agendando. 8, 9 y 10 de noviembre. Exactamente. Perfecto. Y si te querés plegar a la organización, tenés algo con qué aportar, te vas a la próxima reunión organizativa, que ya quedó fecha, es el 22 de septiembre. Ajá, domingo bien, 22 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, ahí en el Camping Luyaba, el lugar donde se viene realizando el encuentro los últimos años. Perfecto. Bueno, y otra de las cosas que pasó el fin de semana, Pipo, fue el fallecimiento de Iñigo Muguruza. Ah, me comentaba usted. ¿No? A los 54 años y luego de un diagnóstico de hace, creo que aproximadamente 4 o 5 años, de esclerosis múltiple. Apa. ¿No? Jodida. Qué complicado. Bueno, después de pelearla durante estos 4 o 5 años y a los 54 años falleció Iñigo Muguruza, hermano de Fermín Muguruza, ambos creadores de bandas históricas como Cortatu y Negu Gorriak. Ajá. Si no las has escuchado, se las recomiendo, pues son bandas vascas. Vamos. Punk vasco, digamos, ¿no? Si está lejos ahí escuchando, va a estar contento. Sí. De que en La Crecida estemos, en este caso, pasando un tema de la primera de estas bandas. Estamos hablando de Cortatu. Vamos a compartir un temón, ¿eh? Un temón. Póngale oreja. Vamos. El estado de las cosas. Bien. La evidencia de las cosas, la falta de precisión, te nubla la cabeza, es el odio que guía tus pasos. Pero no importa, aunque me digas que estoy metido en una causa. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en la zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones y disfrute del viaje. Análisis. Columna. Nada, che. No, ¿y Dani Brito? Salí ahí, me pareció verlo en la ventana. Pero no, son los pibes y pibas acá del barrio que están dando vuelta con la bicicleta. Con la bicicleta, claro. Yo miraba también. Y bueno. ¿Qué pasó? ¿Abandonaron la escuela? Que en la mañana estaban. Bueno, es como acá. Llegue Dani Britos o no llegue Dani Britos, el espíritu de literario la siempre está, va a estar presente acá. Está, bueno, los lunes. Por supuesto. Así que siempre le vamos ahí a echar mano a algún acto literario, como le dije alguna vez, me miró raro. Bueno, La Crecida entonces hoy va a tomar prestada ahí una pequeña columnita, ¿no? Le agradecemos mucho a Radio Garabato ahí en San Marcos Sierra. Que nos convida esta columnita de literatura, que lo que te voy a hablar es de literatura infantil. Bien. Pero no de cualquier literatura infantil. Me imagino. ¿No? Literatura infantil en la actualidad sería como... ¿Cómo hablar desde otro lado, no? De ponele, uno dice teatro infantil y dígame si no le viene a la cabeza. Sí, El Príncipe Valiente, por ponele, ejemplo. Caperucita Roja. Claro, todo eso. Sí, bueno. Por ahí darle otro enfoque. Vamos a compartir aquí lo que nos dice Inés Bruno, que nos comparte textos e ideas sobre la literatura infantil en estos tiempos, donde lo que más aparece son justamente las anti-princesas, ¿no? Los anti-héroes. Héroes, ¿no? Y cómo poder también hablar de género y un montón de cosas con niñas y niños más pequeños, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, lindo el convite y lo hacemos extensivo a toda la audiencia. Y gracias a Radio Garabato. ¿Cómo hacemos para que estas miradas nuevas, horizontales y amplias y autónomas, vayan trascendiendo también en lo cotidiano, en la niñez, ¿no? Entonces, si bien la ESI, por ejemplo, es una herramienta de política pública muy importante que se implementa desde el jardín de infantes, también los cuentos infantiles tienen mucho que ver con todo esto de ir generando otras miradas, otros valores, otras maneras de ser. Y aquí he traído un texto de una gente española que habla de esta literatura infantil y dice que a través de los cuentos vamos inculcando a niñas y a niños los valores dominantes, contribuyendo de este modo a mantener el equilibrio y el poder establecido. Esta transmisión de valores tiene lugar tanto con aquellos libros que tienen mayor o menor calidad literaria, como aquellos que defienden intencionalmente un determinado discurso, como con aquellos en apariencia neutros que, en la mayoría de los casos, sirven para reforzar los estereotipos actuales, los de clase, los de raza, incluidos también y los de género. Asimismo, la literatura tiene una gran importancia en la constitución de nuestra identidad, en nuestra identidad de género, y juega un papel crucial en la formación de nuestro imaginario. Las normas que a través de ellas nos llegan nos influyen de manera consciente e inconsciente, y su impacto puede ser especialmente significativo por ejercerse en edades tempranas. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y es así. ¿Quién la veje con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Muchas veces las personas mayores que tenemos hijes, hijos o hijas y sobrinas, repetimos los cuentos clásicos sin analizar, sin reflexionar. Y esta investigación ha confirmado que el mundo que muestran los libros infantiles es sexualmente discriminatorio y mayoritariamente masculino. Y bueno, ahí se presentan varones y mujeres con todas estas estereotipos que ya sabemos, varones superhéroes, mujeres así sumisas, princesas. Y han visto princesas, y ellos entonces hablan de introducir elementos críticos y hablan de una guía violeta que le llaman, que y acá hay, voy a transmitir las características de una literatura infantil no sexista y coeducativa. Uno dice, transmisión de valores que ayuden tanto a niñas, niñas y otras a construir un mundo mejor. ¿Con qué valores? Cooperación, no violencia, resolución pacífica de conflictos, cuidado de personas, responsabilidad, compromiso, independencia y autonomía, respeto mutuo, vivir abiertamente las emociones, capacidad de empatía y asertividad, participación en la toma de decisiones. Otro criterio, contenidos relacionados con la afectividad y sexualidad de chicos y chicas, diversidad de identidades, capacidades, orientaciones sexuales y modelos de familia y que favorezcan relaciones igualitarias. Otro, personajes que no respondan a estereotipos de géneros, como que las niñas son frágiles, sumisas, los varones valientes, fuertes. Otro, personajes masculinos y femeninos ejerciendo los mismos trabajos, tanto en el ámbito público como en el privado, rompiendo con la asignación diferenciada de roles en función del sexo. Personajes femeninos y masculinos con el mismo protagonismo e importancia. Otro, utilización de lenguaje sexista. Y otro más, ilustraciones que reflejen igualdad de referencias. Colores de ropa, accesorios, expresiones corporales, juguetes asignados entre los personajes femeninos y masculinos. Y bueno, uno puede inventar otros criterios más, armar criterios personales o comunitarios para que estos cuentos puedan ser, digamos, más amenos y contribuir a este mundo que nosotros estamos queriendo. Y he traído acá unos libros de la colección Antiprincesas de la editorial Chirimbote, que acá en San Marcos, en las bibliotecas y en los puestos de las ferias están, que tienen una colección de antiprincesas y antihéroes. Por ejemplo, como antiprincesas tienen Frida Kahlo, Violeta Parra, Juana Zurduy, Clarice Lispector, Alfonsina Storni, y antihéroes tenemos Cortázar, Julio López, El Che. Y voy a leer un poquito de la colección Antiprincesas, el prólogo del cuento de Viajera del Tiempo de Violeta Parra. Y dice así: contamos historias de mujeres. ¿Por qué? Porque conocemos muchísimas historias de hombres importantes, pero no tanto de ellas. Sabemos algunos de princesas, es verdad. Pero qué lejos están de nuestra realidad esas chicas que viven en castillos enormes y fríos. Hay mujeres por acá, en América Latina, que rompiendo los moldes de la época, que no se conformaron con los lugares que la sociedad les imponía, o sus esposos, o sus padres, o sus hermanos mayores, y salieron a hacer sus propios caminos. Algunas no fueron madres, como Frida Kahlo. Otras lo hicieron con sus hijos e hijas a cuestas. Ese fue el caso de Violeta Parra, nuestra princesa nómade, porque nunca se quedó quieta. Esta artista chilena salió por los caminos profundos de su país a buscar en los pueblitos perdidos las canciones que no llegaban a otras partes. Y así las escuchó de boca de la gente más vieja y, como en una máquina del tiempo, las llevó a su presente para que no se perdieran. Y acá estamos, en este presente. Ya es el pasado de Violeta, a quien traemos de vuelta para seguir su huella de polvo. Bueno, y un libro que quiero recomendar de la editorial Muchas Nueces, que tuvo su origen 2 años antes a través de un micro radial de 3 semanas por la cooperativa La Vaca, es el libro de Crianzas de Susy Shock. Uno de los motivos de la existencia de Crianzas está íntimamente relacionado con Marlene Guayar. Como se explica en la introducción, este libro surge el día en que Marlene Guayar nos contó de su infancia y chocamos contra el mundo traba. En estos relatos, Susy Shock ficcionaliza la figura de una traba del conurbano bonaerense llamada Susy, tía de su sobrino Uriel, que vive frente al centro comunitario del barrio. Estos cuentos giran en torno a las situaciones sociales cotidianas como las vacaciones, la represión policial en los barrios, el teatro comunitario, las fiestas de fin de año, las charlas con vecines, y ocurren en espacios reconocibles como la escuela, el mercado, la ruta, el centro comunitario y el barrio. Ya la luna viene por así, su kimono dice no, no, y es así. ¿Quién la peje con una cañita de bambú? Los textos de crianza reflejan un posicionamiento político desde lo popular y reflexionan sobre la controvertida figura de los curas. Para dimensionar el tipo de escritura, a modo de ejemplo, citaremos el primer relato del título homónimo, Crianzas, que contiene la fórmula de saludo introductorio y final que se repite en el resto de las comunicaciones. Y dice así Susy Shock: Chango, chinita, gurises, acá te escribe la Susy. Seguro que me conoces de verme volver tarde por el barrio. Algunas risitas me habrás regalado estando en barra, pero sos de los y las que me dice, buen día señora, cuando voy a la mañana a comprar el pan. Soy la tía de Uriel, que vive justo enfrente del centro comunitario, y aunque tenemos nuevas leyes que me permiten tener en el documento el nombre que siento para mí, todavía la ley no puede hacer mucho para que dejen de cargarlo a mi sobrino con... Tu tío se disfraza de mujer. No vengo a retarte, vengo a que me conozcas. ¿Y sabes por qué? Porque hay un amanecer asomando y estaría bueno que no te lo pierdas, que no nos los perdamos. Te dejo un beso o un abrazo de tía Traba. En la punta de aquel cerro suspiraba un sapo rengo, en el suspiro decía, ganas de correr no tengo. El caballo que yo tengo está hecho de un palito, tiene la boca bien dura y los ojos bien chiquitos. El otro día encontré un piojo andando en tu frente. Había salido a tomar sol y a mirar un poco de gente. El gatito que yo tengo es de hacer mucha chancita. Cuando duermen los ratones va a jugar con la ratita. Parrilla y un poco de motecito. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Nuestra provincia. Nuestro territorio. Bueno, y en este último bloquecito crecido de hoy, Pipo, vamos a hablar un poquito sobre lo que viene sucediendo en nuestra provincia y cosas también que vienen de arrastre. ¿No? De arrastre. Como los viernes tenemos la sección de esto, no te vamos a hablar. Sí. Los lunes tenemos la sección. De esto te vamos a hablar. Te vamos a hablar de esto que pasó el viernes a la tarde y no te pudimos contar nada en la crecida. Antes le cuento algo. Cuéntelo más. Según el Pepe Mujica. El presidente uruguayo. Sí. Argentina precisa un mago, no un político. Bueno. Sin palabras. Me gustó eso la otra vez que dijo que si te ofrecen cosas para las elecciones, una chapa, un ladrillo. Sí, sí. Que la, obviamente que las agarres y todo y lo use. Y después vota otro. Sí. Porque no se merece el voto. Ya, para nada. Bueno, ya hemos aquí hablado y seguido en la crecida lo que es la pelea de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Estamos hablando de PEC, nucleada en el gremio Luz y Fuerza, que ya vienen hace tiempo denunciando una privatización encubierta. Ah. ¿No? Con los intereses que hay ahí en juego, digamos, ¿no? Bueno, este viernes a la tarde, la policía ahí de Córdoba desató una dura represión. Balas de goma, gases, sobre sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Fue después de una marcha hasta el edificio central de la empresa para entregar un peritorio al director de EPEC. Recordemos que EPEC es una empresa de carácter autárquico, ¿no? Sí. Su actividad se desarrolla en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba y hace años que el sindicato de Luz y Fuerza viene denunciando esta privatización encubierta por parte del actual gobierno provincial de Juan Schiaretti, siendo ya una lucha constante y denuncia y reivindicación del cuerpo de trabajadores y trabajadoras ahí del organismo. ¿Qué tal? Bueno, Gabriel Suárez, ¿qué pasó? Mira, estaba atendiendo a compañeros periodistas cuando la intención nuestra era llevar un petitorio que se lo estaba comentando ahí en los mismos medios. Específicamente para identificar la necesidad de que el Consejo de Empresa, que está legislado con una ley específica donde habla la Carta Orgánica, el Consejo de Empresa y contrato de programa, para poder hablar técnicamente del desastre que están haciendo con la empresa. En comercialización ni hablen. Refacturar, refinanciar. La gente no puede pagar. Los compañeros nuestros no tienen un instructivo para decirle al usuario, paren, se le vienen en contra de los compañeros. Ahora le cambia la modalidad de trabajo a los sectores operativos para que no vamos a llegar más rápido con esta instancia. No quieren hacer como Edelab, Edenor, Edesur, llegar a los dos días. Si nosotros hubiésemos hecho lo que dicen ellos como una nueva idea que tienen, que es para que el usuario esté en contra de la EPEC, porque el usuario lo quiere la EPEC, puede tener esta diferencia con nosotros, pero la EPEC la quiere. Este tema de la tarifa, en lugar de darle alguna salida, le están generando más inconvenientes en lo que te decía recién en la refinanciación. Pero si hubiéramos hecho lo que ellos dicen con la normativa en la parte de, en este caso fue una salida de la estación Rodríguez del Busto, que arrastró Villa Allende y Saldán. Si nosotros hubiéramos hecho lo que piden ellos por escrito, todavía Saldán y Villa Allende no tendrían energía. Entonces, viste, queremos hablar de este tema técnicamente, que no podemos hablar con ninguno de los tres que generan estos inconvenientes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad técnica para esto. Entonces queremos hablar con alguien que técnicamente entienda que lo que están haciendo es llevarle a la empresa al abismo, que la están destruyendo y que están generando una serie de inconvenientes que es para garantizar el estado de ánimo que está mal en la sociedad, pase sin darse cuenta a la gente, la aprobación del marco eléctrico provincial, no lo pueden eliminar como no lo van a eliminar porque lo seguimos sosteniendo y va a haber un cambio distinto en el gobierno con otra posición gremial y esto hace que se apuren rápidamente algunos elementos que nosotros no descartamos que quieran dar el último manotazo de ahogado, como decir, terminar el acuerdo con Macri, entregar la empresa provincial de energía, privatizarla. Anoche estaba viendo lo de Vaca Muerta. ¿Qué quieren hacer lo mismo con APEC? Por supuesto que no son nada que ver la cuestión de comparación, porque no corresponde. Pero que quieren seguir con esta cuestión del desguace del Estado, del desguace de la empresa provincial de energía, es imposible. No, ya está, nosotros tenemos que ponerle esto un límite, porque los cordobeses se van a quedar sin energía. Y cuando un cordobés que está hoy acostumbrado a tener energía rápidamente, cuando demore 4 días, 5 días, 20 días, como se hizo en Buenos Aires, van a venir a tirarle la bronca a los laburantes de EPEC, a los trabajadores afiliados a nuestra organización sindical. Y nosotros queremos defender a los cordobeses, lo queremos defender a nosotros. Y algunos medios me preguntan, Suárez, pero también quieren discutir salario. Por supuesto, porque hemos tenido una pauta salarial inferior a cualquiera. Un 10%, supongamos un 15% en el 2018, con un despegue inflacionario que supera el 45%. Y un 10% en el 2019, con un despegue inflacionario que supera también ese monto, ese porcentaje. Entonces, vamos a reclamar lo que es nuestro, lo que están reclamando todos los sectores sociales. Si no, vamos a tener que pedir sí o sí una emergencia alimenticia. Si no, ¿por qué pasa lo que está pasando en el país, que la gente está en desprotección, que están en posición de calle, que no tienen que comer? ¿Por qué han perdido el sustento, el laburo? Y nosotros no queremos eso, porque lo estamos viendo lo que ya pasó. Vamos a reforzar la defensa de la empresa con el conjunto de los cordobeses y lamentablemente esta represión que ha habido. Yo tengo muchas manifestaciones en mi vida, pero cuando te apuntan a nivel de la cara, a nivel de la cabeza, ya no es una represión. Guarda con este tema, ¿eh? Tengan cuidado, porque esto ya no es apuntar a tratar de disolver una situación de una movilización, dispersar a la gente. Hay un montón de la metodología, pero apuntar a los niveles, a las mujeres y a cualquier compañero, ¿eh? Hasta los medios de prensa, pregúntenle a los medios de prensa si no ha sido así, apuntando al nivel de la cabeza. ¿Uno de los heridos de usted mismo? Sí. No hay problema con eso. ¿Cuántos detenidos hay? Aproximadamente, de acuerdo a lo que tenemos nosotros, son 12 compañeros, y por eso vamos a mantener una medida. Hasta que no estén liberados los compañeros, vamos a ir trabajando con la guardia mínima, con un paro, hasta la liberación de todos los compañeros. Guardia mínima, teniendo cable cortado, casa electrizada, peligro en general, bombeo de agua y electrodependiente. Bueno, y por otro lado, Pipo, aparecieron durante la semana pasada y el fin de semana denuncias en las redes sociales a través de periodistas y comunicadoras de la ciudad de Córdoba contra Maximiliano De Lupi. Ajá. No sé si lo tiene, Max De Lupi, conocido como Max De Lupi. Él es presentador y asesor artístico de los llamados SRT. Multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba, sí, ¿no? Sí. Multimedio que tiene un importante peso en la política provincial y proyección en medios nacionales, ¿no? A través de estas denuncias, ¿no? De sistemáticas prácticas violentas y sexistas, el directorio de los CRT decidió este viernes apartar a Max De Lupi de las tareas que desempeñaba. Bien. Vamos a escuchar a Mariela Parisi, ella es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del directorio, quien comparte la importancia de este hecho y explica el conjunto de acciones decididas ahí en la reunión. Durante esta semana, periodistas y comunicadoras de la ciudad de Córdoba denunciaron en las redes sociales las sistemáticas prácticas violentas y sexistas de Maximiliano De Lupi, presentador y asesor artístico de los SRT, el multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba, y con un importante peso en la política provincial, así como proyección en medios nacionales. A raíz de estas denuncias, el directorio de los SRT decidió este viernes apartar a De Lupi de las tareas que desempeñaba. Mariela Parisi, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del directorio, comparte la importancia de este hecho y explica el conjunto de medidas tomadas en la reunión. El 6 de septiembre va a ser un día muy importante para recordar, tanto para los medios universitarios como para los medios de comunicación de Córdoba, porque la lucha de los diferentes colectivos de mujeres, como la Red Par, Diversas, Ni Una Menos, ha dado los frutos en el sentido de poder articular algunas decisiones en torno a denuncias de un presentador que tenía exposición, hablamos de Maximiliano De Lupi, en las pantallas de los canales y de las plataformas de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba. Reunidos en el directorio ayer, se resolvió, decidimos, quienes lo conformamos, apartar a Maximiliano De Lupi de la conducción de los programas y de las tareas de asesoramiento artístico que realizaba en los SRT, pero sobre todo para que no solo este sea un aleccionamiento con un caso, sino para que no vuelvan a suceder hechos de este tipo y se puedan erradicar de fondo todos aquellos actos que vulneran los derechos de género, de identidad sexual, y para poder garantizar y promover un espacio libre de violencias y de discriminación, ratificamos lo aprobado por el Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba y su Plan de Acción para que se implemente en el ámbito de los medios universitarios, de los SRT, así como la Ley Micaela. Y otra de las grandes avances que resultaron de la resolución de ayer fue el poder incorporar una editora de género que sea transversal a toda la programación designada por este directorio, pero a propuesta de la Facultad de Comunicación. Y justamente también en consonancia con la Facultad de Artes y con las organizaciones feministas de la profesión. Porque, por supuesto, es nuestro interés garantizar la perspectiva de género, diversidad e inclusión en todos los contenidos emitidos por el multimedio universitario. Sería además un hecho paradigmático y ojalá que aleccionador para los otros medios de comunicación de Córdoba. Arterias del agua bajan secretos de piedra para nutrir los racimos que cuelgan en las hileras. El agua que será vino y no ha subido a la cepa no ha de sentirse racimo si nadie labra la tierra. Viera qué lindo era el tiempo del vino pisaba pata, la niña mojada de uva, pura luz de serenata. La niña mojada de uva, pura luz de serenata. Moja mi lengua y camina, sangre adentro en la tonada. Dulce niña del vino, olor a tierra mojada, qué dulce aroma mi niña, uvita fina pisada. Escobillada, Pisa mi niña la uva y camina sobre el agua. Pisa deshielos, tormentas, milenios de piedra andada. Pisa una lágrima viva del que se fue por el agua. La niña exprime la sangre del criollo que fue su tata, y en las venas guitarreras pisa la cuerda del alma. Y en las venas guitarreras pisa la cuerda del alma. Moja mi lengua y camina sangre adentro de la tonada. La dulce niña del vino, olor a tierra mojada. Qué dulce aroma mi niña, uvita fina pisada. Comenzó a correr el agua hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida, por Radio El Grito. Bueno, y aunque no lo crea, compañero, se nos acaba esto. Sí, ¿eh? Vamos llegando al final. Este final rápido. Rápido. Se sí, pasa sí. Rápido. Sí, uno sí. Parece que arranca y dice, hasta las 12, y cuando te querés dar cuenta... Ya está. Bien. Bueno, acompañó la mañana. La mañana está bárbara, nubladita, parece que en cualquier momento se puede largar un chubasquito. Más que mal no vendría, uh-huh. Sobre todo para aplacar tanta sequía y alejar un poco el fantasma de los incendios. Bueno, último mensajito de esta mañana crecida, Momo, desde Los Molles. Bien. Nos dice, actualidad, versión, volver al futuro. Apa. O sea. Sí. Para una, como quiera, para que, ¿no?, cada cual haga su interpretación, sí, digamos. Sí, sí. Como que puede ser algo así como que más o menos siempre volvemos a lo mismo. Puede ser, ¿no? La ciclicidad de... Sí. Yo creo que si hiciéramos la película así en Argentina, digamos, vamos al futuro y llegamos a ese futuro y decimos, pero esto es igual que antes, ¿cómo es? Vamos al pasado. Anda pero, mal esta máquina, anda mal. Anda mal la máquina. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y a partir de este jueves vamos a tener un nuevo espacio donde ver cine en el Valle de la Sierra. No me digas. Sí. ¿A dónde? Sí. Va a ser todos los jueves. En Madre Naturaleza, aquí en las calles. Buenísimo. Frente a la plaza de la. Frente a la plaza, claro, sí. Exactamente. Así que bueno, bienvenido sea. Bienvenido, ¿no?, sea. En este caso arranca con Bohemian Rhapsody. Biografía de Freddie Mercury. De Freddie Mercury, una película, sí, bastante nueva. Sí. Fines del año pasado, así que nuevita. Claro, qué bueno. Así que bueno. Ahí estaremos. Jueves. Horario. 21 horas. Sí, ahí en el Madre Naturaleza, enfrente de la Plaza de las Calles. Muy bien. Bueno, ahora sí, creo que... Que nos estamos yendo. Sí, creo que nos estamos yendo. Le echamos mano a este temita para cerrar esta crecida. Al gran Luis Salinas. José Luis Salinas, maestros, sí, de los maestros. Ahí un lujazo para lujazo, nuestra música. Pero totalmente. Que nos comparte y bueno, nos acompaña con su temita Lluvia. Lluvia. Justamente, que es la que estamos ahí esperando y que hace que se ponga tan lindo todo. Sí, señor. Bueno, un gustazo, Fernández. Igualmente, López, igualmente. Nos vemos prontito, ¿eh? Nos vemos prontito, como de costumbre. Y ojo que el lunes que viene vamos a estar acá, pero va a haber como otros movimientos. Pero bueno, después le cuento. No importa. Bueno. Abrazo grande y para toda la audiencia. Abrazo para todos. Radio El Grito presenta. Saltando como el guasucho y alerta como el chacal, desconfiando hasta en la sombra, lo mismo que el aguará. Es la vida triste suerte desde que tengo que huir, y ahora viene la creciente, oh destino, Ñamembuy. Ay, ¿para qué llorar las penas de uno? ¿Para qué contar? Es que no tiene en este mundo La Crecida,